Qué grato es estar con ustedes, amables oyentes, nuevamente en su programa Diálogo Bíblico junto a Juvenal y Raúl Medina, quien les habla. Muy bienvenidos, queridos amigos. Estamos ya listos y dispuestos para que junto a ustedes podamos analizar un aspecto relevante de las Sagradas Escrituras. Vamos a ver ahora un tema que es muy conocido dentro de la Biblia, en realidad, porque es un hecho en el cual Jesús fue cuestionado, preguntado, porque lo que andaban buscando siempre es pillar a Jesús en alguna de estas cositas que podían acusarlo por estar infringiendo la ley, por estar fuera o al margen de algunas de las especificaciones que ellos tenían en relación a la adoración, pero nunca pudieron encontrar nada. Y aquí encontramos a una pregunta que le hacen a Jesús. Fíjate que dice el texto de Lucas 10:27, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y la pregunta que uno se puede hacer, ¿y quién es el prójimo? Y es aquí donde empieza a descifrar Jesús y aclararnos quién es realmente nuestro prójimo, porque a veces nuestro prójimo es aquel no que necesita ayuda, sino que nosotros creemos que necesita ayuda y es muy cercano a nosotros a veces. Bueno, Jesús vino a romper paradigmas, a romper lo establecido que tristemente se había distorsionado a través del tiempo. Y como tú bien acabas de decir, Raúl, se pensaba o se creía, este era el pensamiento generalizado, de que las personas que se consideraban prójimos eran las más cercanas precisamente a la persona misma que podía brindar la ayuda, y por lo tanto descartaba absolutamente a cualquier extraño. Sin embargo, Jesús dejó muy en claro que la ley no establecía aquello, sino más bien revelaba que el prójimo es toda persona que efectivamente está necesitando de nuestra ayuda, independientemente de quien sea. Y me parece que eso revela claramente cuál es el sentido del Evangelio, que no hace ningún tipo de discriminación, sino que todo lo contrario, busca satisfacer las necesidades, no importa quién sea la persona que esté necesitando nuestra ayuda. Ahora, lo interesante es que Lucas es el que relata este incidente. Lucas es un personaje no judío, pero que investigó. Es un hombre que saca las enseñanzas de lo que, no de lo que vio, sino de lo que aprendió de los discípulos conversando con ellos. Y aquí encontramos que le dice el 25, ¿no es cierto? Le dice 10:25 de Lucas. Y aquí un intérprete de la ley se le levantó y le dijo, para probarle, fíjate que el detalle que coloca Lucas, para probarle, maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. ¿Qué te parece? Sí, me parece, mira, muy valioso destacar esto porque, como tú acabas de decir, Lucas, digámoslo de esta manera, aparte de ser un médico, era un historiador, era un periodista, si lo podemos decir de esta forma, muy preocupado por los detalles. Y esos detalles marcaban indudablemente la diferencia, porque él destaca acá que la intención de estas personas era precisamente buscar algún tipo de situación, algún tipo de declaración de parte de Jesús que lo pudiese finalmente condenar. Sin embargo, Jesús, de manera muy sabia, esa sabiduría que solamente Dios, el Padre, podía proporcionar, él dice que el amor es en un sentido vertical, en primer lugar, amar a Dios por sobre todas las cosas, pero para que esto sea efectivo tenemos que amar a nuestro prójimo, ¿eh? Claro. Si no, de lo contrario, es solamente un ritualismo, es entrar en un grado de fanatismo y olvidarnos que las necesidades humanas también deben ser satisfechas. Y aquí hay algunas expresiones que quizás nos dicen a nosotros que también debemos tener cuidado en esto que a veces preguntamos, porque Jesús le respondió y le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? O sea, en otras palabras, le está respondiendo con una pregunta también que decía que ellos sabían exactamente cuál era el prójimo, pero estaban buscando alguna cosa diferente a la pregunta que estaban haciendo. Entonces dice, aquel respondiendo dijo, sí, amará al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Está la respuesta, está el prójimo, pero, y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero no quedó conforme el hombre. Ahora, ¿conforme con qué? Con lo que él pretendía y no con la respuesta correcta que Jesús le estaba dando. Claro, porque en el fondo lo que ellos estaba estaban haciendo, Raúl, y esto es lo peligroso, yo veo, de esta situación, es intentar manipular la información que ya tenían. Ellos no eran personas claro. ignorantes, no estaba preguntando porque simplemente no sabía, estaba preguntando porque quería buscar una manera, ¿cierto?, de hacer que Jesús tropezara y a la vez también justificar la acción que ellos querían desarrollar en contra de él. Ahora, fíjate que es importante destacar esto. Ellos, en nombre de la religión, veían qué era lo más conveniente. ¿No será que eso también puede pasar en el día de hoy, que de repente situaciones propias que tienen que ver con el ámbito espiritual se mezclan con otro tipo de ámbitos para lograr ciertos tipos de propósitos? En este caso, eso es lo que sucede o sucedía en el tiempo de Jesús con los levitas, con los sacerdotes, con aquellos que ocupaban puestos de alta responsabilidad. Ahora, la respuesta de Jesús que sigue la conversación, Juvenal, está dada porque él está tratando de justificarse. Aquí lo dice la Escritura incluso. Dice, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Pero si ya habíamos hablado de eso, yo podría decir, pero si lo conversamos, tú mismo me dijiste, o me dijeron ustedes que el prójimo es aquel personaje que está allí, que ustedes lo dijeron, que debes amarlo. Bueno, pero ¿quién es ese personaje? Y entonces viene lo lindo de Jesús, porque Jesús no responde directamente, sino que cuenta un relato y empieza a decir, mira, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y estos antecedentes me gustan mucho porque efectivamente Jerusalén está arriba y Jericó está abajo. Descendía. O sea, es lindo lo que... Es muy exacto. Exacto. Y cayó en manos de ladrones, algo que hoy día es muy común en nuestra comunidad. Escuchaba personas, especialmente en las noticias, se llenan un poquito más de lo que es, pero se llenan de este tipo de información en que la gente está insegura, incierta, está protegido con alarma, con barrotes. Algunos dicen, mire, nosotros estamos presos y los ladrones andan libres. Es una situación muy parecida. Entonces, ¿pero qué sucede aquí? Y cayó en manos de estos ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Y en este instante Jesús responde diciendo, muy bien, aquí aparecen tres actores que desarrollan su papel importante dentro de la sociedad judía. ¿Quién aparece? Aparece un... ¿quién? Un sacerdote. Un levita. ¿Y quién era el otro personaje? Un samaritano. El que para ellos no era su prójimo. Claro. Hay que puntualizar en eso, exactamente. Y más todavía considerado como enemigo. Como enemigo, ¿no es cierto? Despreciado de la sociedad. Ese no tenía salvación. Y Jesús dice, y al parecer este es un hecho que ocurrió. Entonces, los demás tienen justificación. Porque si tú miras, por eso decíamos, hay que ponerse en el lugar en que están sucediendo los hechos. Porque el sacerdote seguramente iba a cumplir un deber sagrado dentro del templo y no podía contaminarse con una persona en ese estado. Y no podría haber cumplido. El levita tampoco. O sea, tenían justificaciones espirituales, por decirlo así, para no mezclarse. Era más importante lo otro que esto, y etcétera, etcétera. Y aquí es donde uno a veces tiene que pensar dos veces, y a lo mejor es mejor ensuciarse las manos. No importa que después tengamos que presentarnos a alguna situación muy delicada, pero no olvidar que quien encontremos, no importa quién sea, mi enemigo, según lo designamos nosotros, también es mi prójimo. Yo quisiera volver a resaltar, Raúl, el peligro latente que existe cuando de una u otra manera ponemos lo religioso por sobre las necesidades prácticas de nuestro prójimo. El evangelio práctico, ante los ojos de Dios, tiene mucho valor que el cumplimiento de rituales. Eso lo vemos claramente especificado a través de profetas, Amós específicamente, y Isaías y otros tantos más están denunciando fehacientemente que la práctica religiosa nunca va a excusar el amor que debemos sentir por nuestro prójimo. Bueno, usted ve que hay mucho que conversar sobre esto, investíguelo usted. Les agradecemos su atención, nos encontramos mañana. Bendiciones.